Y las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar. No se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti. Te juré quererte con devoción. Ese y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. De abril tienen los finos destellos de tu mirar. No se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti. Te juré quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti. Te juré quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. ¡Opa, compadre! Se va, se va.